difícil que es estar rodeado de tu querer y no tenerte aquí. Aquí me tienes pensando en ti. Estoy bebiendo para olvidar y es imposible. Y es el latido de mi corazón que por las noches no puede dormir. Espera y espera, ya nada es igual, ya nada me hace bien. Bebiendo se va mi vida. ¿Cómo podré olvidarte si eres mi alma gemela? Arrancaste mi amor así, tu ausencia ya me lastima. Estoy sangrando por tu amor, ya ni el alcohol es posible. Es que tanto te extraño y eso me da miedo volverte a tener. Es que tanto te extraño y eso me da miedo volverte a tener. De mi corazón que por las noches no puede dormir. Espera y espera, ya nada es igual, ya nada me hace bien. Bebiendo se va mi vida. ¿Cómo podré olvidarte si eres mi alma gemela? Arrancaste mi amor así, tu ausencia ya me lastima. Estoy sangrando. Ni el alcohol es posible. Es que tanto te extraño y eso me da miedo volverte a tener. Es que tanto te extraño y eso me da miedo volverte a tener.